abordar, compartir con ustedes, poder conversarlos, poder también a lo mejor discutirlo. Pero el saludo es cariñoso siempre de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, de todos los profesores que trabajamos en el Colegio Estela Segura, de los apoderados, de los niños, y en realidad de todos los que participamos en esta comunidad educativa llamada Estela Segura. Hoy vamos a hacer un programa que va a tener de todo también, vamos a conversar de hartas cosas y fundamentalmente contarles qué es lo que estamos haciendo en nuestro colegio, qué hicimos ayer y hoy día, qué hicimos. Recién vengo así acalorado porque terminamos el tema de presentación de talleres ante los apoderados, en donde los niños durante todo el año se preparan para poder lograr mostrar todas sus habilidades, destrezas y condiciones para que los apoderados lo vayan viendo. Eso es importantísimo y es enriquecedor para todos nosotros y también para los niños en particular. Así que estamos contentísimos porque estamos haciendo algo que es importante para todos, para toda la comunidad educativa y especialmente para quienes nosotros estamos educando, que son nuestros alumnos. Así que por eso, señores apoderados que participaron, gracias. Señores alumnos, gracias. Señores profesores, gracias. Creo que todo es por el esfuerzo y la participación y la cooperación de todos para poder lograr realizar algunas actividades que comprometan de por vida, digamos, nuestro colegio en las acciones concretas de poder educar a nuestros niños. Así que por eso hoy día el programa va dado a esa situación. Y también vamos a conversar de la plataforma, por ejemplo, de que los alumnos que no han quedado en la plataforma pueden volver a postular nuevamente. Vamos a conversar de todo lo que hoy día a veces genera situaciones conflictivas, en el sentido que no somos a veces tan comprendidos por algunos apoderados, no por todos. Hay muchos apoderados que sí nos comprenden, ¿verdad? Pero hay otros que son muy pocos los que en definitiva rasgan vestiduras por situaciones que a veces suceden y que son de responsabilidad, no tan solo de nosotros. Y a veces no tenemos ninguna responsabilidad, pero prácticamente quieren que nosotros tomemos las riendas de poder educar en todo los sentidos a sus hijos. También eso creo que debe tener cuidado, debemos conservar las distancias y también debemos hoy día hacerle ver al apoderado que la función del profesor no es el todo, sino que es una parte del todo. También lo vamos a conversar hoy día, la responsabilidad que cada uno de los apoderados tiene de acuerdo a la ley que nos rige a nosotros como profesores. Así que ese es más o menos el tema que hoy día vamos a lograr y también conversar algunas copuchas, pues algunas cosas que son fundamentales, como por ejemplo que el último día de octubre están de aniversario, ahora el último viernes que están de aniversario, mañana celebran el día de la manipuladora, el día de las tías que no hacen el almuerzo para todos los niños y el día en donde ellas se preparan para gozarlo, ¿verdad? Para un día en el año dedicado a su gran labor de poder tener claro que a través de su acción nosotros estamos contribuyendo, ellas están contribuyendo al bienestar de nuestros alumnos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, etcétera. Así que vaya para ellas un saludo tremendo, especialmente para nuestras tías de la cocina que han portado siempre un 7 en todo lo que nosotros hacemos y ellas nos apoyan tanto. Por eso que la labor en un colegio no solamente importante la del profesor, sino que también de toda la comunidad educativa que está presente en ese colegio. Bien, pues vamos a hacer un corte musical y vamos a seguir conversando de todo este tipo de cosas que en definitiva son importantísimas para poder lograr. Sabía besar, me temblaron las rodillas el día que me entregué, con las manos me tapaba y no te quería ver. Pero el tiempo ya pasó, nuestro amor se terminó, es inútil tus manos me marcaron. Si antes nadie me besó, si otro hombre encontrara, sé que no podré evitar al estar entre sus brazos tu nombre pronunciar. Terminó, es inútil volver siempre a aquel lugar donde hicimos el amor, donde te aprendí a querer, cuando me hiciste mujer de verdad hasta morir. Donde hicimos el amor, donde te aprendí a querer. Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las 4 y 23 minutos. El grillo canta cuando busca amores. La lluvia cae al morir las flores. Qué hermoso el río cuando el agua es pura, pero esto el hombre nunca lo pensó. ¿Y sabes por qué el mundo es así? Porque a su alrededor gira el amor. ¿Y entonces por qué? Tú dímelo, mamá. Tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad. Mariposa que viene y que va. El corazón no apaga ni una vela, mas puede malograr la vida entera. La guerra lanza al vuelo las campanas, pero esto el hombre nunca lo pensó. ¿Y sabes por qué? El mundo así, porque a su alrededor gira el amor. ¿Y entonces por qué? Tú dímelo, mamá. Tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad. Cual mariposa que viene y que va. Con tanto que esperar de la vida, no hallé aquel amor que yo quería. Y supe al fin con mi pesar profundo que ya el amor no gira en torno al mundo. ¿Y sabes por qué el mundo es así? Porque a su alrededor gira el amor. ¿Y entonces por qué? Tú dímelo, mamá. Tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad. Mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad. Cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad. Cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad. Cual mariposa que viene y que va. Bien, pues le acompaña Radio Puente Alto acá en su programa Conversando Educación, con buena música, pues música un poquitito a lo mejor antigua para algunos, pero excelente. Es una música que nos lleva al recuerdo, nos lleva a los años, ¿verdad?, en que nosotros estábamos pololeando, quizás, estábamos jovencitos, estábamos lolitos. Bueno, pero eso es importante también recordarlo. Ahora, como yo les planteaba anteriormente, lo complicado que a veces es lidiar, es conversar, es hacer entender a veces al apoderado que la culpa no es del colegio, sino que a veces la responsabilidad también es de la casa. Es relevante empatizar, entender lo que siente o piensa el otro, aunque yo esté en desacuerdo. Fíjese qué importante es eso. Utilizar frases como entiendo que esté molesto por tal cosa o por tal situación. En su lugar quizás también yo lo estaría. Sin embargo, nosotros tenemos que decirle al apoderado, permítame decirle que usted también tiene que entender el otro lado. No es solamente la visión que usted tiene hoy día de la situación de su hijo o hija, sino que también nos tiene que entender a nosotros. Y en el colegio, te lo aseguro, nos pasa muchas veces, pero con muy pocos apoderados, porque la mayoría de ellos llega con una visión diferente, con una condición diferente, pero algunos llegan, en realidad, prácticamente a enrostrarnos que la culpa es nuestra porque el niño le pasa tal o cual cosa. Ese es un tema que yo creo que debería tratarse en los colegios, porque fíjese que a veces el profesor tiene que hacer tantas cosas, a veces la directora tiene que ver tantas situaciones que son tan difíciles de solucionar en un colegio y que en definitiva también nos lleguen y nos digan y nos culpen de algunas situaciones que suceden y que en realidad no es la responsabilidad del colegio. Estimados amigos, auditores que nos escuchan, a veces la responsabilidad en muchos de los casos es de la crianza, es como esos niños están insertos en una familia, en un hogar, y que a veces les falta mucho, mucho de empatizar para poder lograr mantener una situación importante dentro de esto. Sabía besar, me temblaron las rodillas el día que me entregué. Con las manos me tapaba y no te quería ver. Pero el tiempo ya pasó, nuestro amor se terminó. Es inútil volver siempre a aquel lugar. Beso. Si otro hombre encontrara, sé que no podré evitar al estar entre sus brazos tu nombre pronunciar. Pero el tiempo ya pasó, nuestro amor se terminó. Es inútil volver siempre a aquel lugar. Ahí está todo, vecino. ¿Paga con efectivo, como siempre? Ya no, pues doña Marta. ¿No ve que con Santander pudo obtener una cuenta corriente Live para mí y sin requisitos? Así compro todo para la completada de hoy más fácil. Entonces sí tiene un requisito. Traerme un completito, pues, don Julio. Contrata cuenta corriente Santander Live. La primera cuenta para todos y para todo. Obténla 100% online, sin sueldo mínimo, sin cobro sorpresas ni papeles en santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El grillo canta cuando busca amores. La lluvia cae al morir las flores. Qué hermoso el río cuando el agua es pura. Pero esto el hombre nunca lo pensó. El mundo es así, porque a su alrededor gira el amor. Y entonces, ¿por qué? Tú dímelo, mamá. Tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Puede malograr la vida entera. La guerra lanza al vuelo las campanas, pero esto el hombre nunca lo pensó. ¿Y sabes por qué? El mundo es así, porque a su alrededor gira el amor. ¿Y entonces por qué? Tú dímelo, mamá. Tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Con tanto que esperar de la vida, no hallé aquel amor que yo quería. Y supe al fin con mi pesar profundo, que ya el amor no gira en torno al mundo. ¿Y sabes por qué? El mundo es así, porque a su alrededor gira el amor. Dímelo, mamá, tenía un morenito y no lo tengo ya. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Pobre de ti, pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar. Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va. Radio Puente Alto le presenta su programa Conversando Educación Hoy, auspiciado por el Colegio Estela Segura de Puente Alto, y que en realidad una de las funciones principales es poder lograr conversar con nuestra comunidad en general y contarle las cosas que generan y se generan en nuestro colegio y cómo nosotros vemos la educación. Hoy día estamos conversando de algo que es importantísimo. Quizás sería una de las cosas que deberíamos siempre tocar para no tener problemas en esto. ¿Qué es lo que pensamos nosotros en los colegios? Que la función social de la familia es la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento. Todo esto ante el medio social. Es decir, educar a sus miembros, a sus hijos, bajo valores morales y sociales esenciales para el proceso de socialización del niño. Si fíjese que es tan importante que nosotros a veces como padres entendamos que es, pero no le podría decir que es fundamental, sino que es prioritario comenzar desde pequeño mostrando los valores a los niños para que el día de mañana cuando crezcan, ya sean hombres adultos o mujeres adultas, puedan participar en una comunidad generando y promoviendo los valores más interesantes y más imperecederos, de esta comunidad, como son la honradez, el bienestar, la verdad, la justicia. Son cosas que nosotros en el colegio todos los días estamos trabajando con los niños en estos valores que son tan importantes. Sobre todo en el Colegio Estela Segura hoy día vemos nosotros cómo cada día nos encontramos con mayores dificultades para poder generar una situación tan importante como el tema de los valores. Sabía besar, me temblaron las rodillas el día que me entregué, con las manos me tapaba y no te quería ver. Pero el tiempo ya pasó, nuestro amor se terminó, es inútil volver siempre a aquel lugar. Me marcaron, si antes nadie me besó, si otro hombre encontrara, sé que no podré evitar, al estar entre sus brazos, tu nombre pronunciar. La educación es el acto más sublime, más hermoso, más amoroso, más importante hoy día que tiene nuestra comunidad para poder lograr cambios sustantivos. Pero no cualquier educación, la educación en valores, la educación en la cual el ser humano está en primer lugar, la educación en la cual el ser humano se desarrolle en todo su esplendor y que también saque todas sus potencialidades para lograr éxitos. Y no solamente éxitos económicos, sino que también éxitos sociales. Y eso es lo que nosotros hacemos día a día en nuestro colegio, el poder lograr generar en nuestros niños algo que sea importante para poder, desde esa perspectiva, mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros hoy día. Y la familia está presente desde la comunidad primitiva y es el lugar ideal para forjar los valores, lo cual resulta el objetivo imprescindible para alcanzar un modo de vida más humano y saludable que posteriormente se transmitirá a la sociedad entera. En la comunidad se enseña desde la infancia los primeros valores que serán sustentos para la vida en sociedad, por ende, se inicia allí la vida social. Qué importante, ¿no?, tener presente todo eso. Solo en mi cuarto en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Pasé días tristes, ahora cambié de compañía, me harán también. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Estamos conversando de educación acá en Radio Puente Alto, como lo hacemos todos los días jueves a esta hora. Salimos al aire nosotros como Colegio Estela Segura para poder contarle a usted, estimado amigo, nuestros pensamientos, nuestra filosofía en la parte educativa y cómo cada uno de nosotros ve y vive la educación. Porque si usted se fija, por ejemplo, el carpintero trabaja la madera, lo hace precioso, hace muebles hermosos que quedan para el gusto nuestro, ¿verdad?, en nuestras casas. El forjador forja el fierro, hace maravillas con el fierro, también para el gusto de nosotros y para poder generar una situación de agrado. Pero fíjese que los profesores forjamos el alma y el corazón de nuestros alumnos. Estamos diariamente forjándolos, estamos diariamente generando en él esa posibilidad y forjando en él todos esos valores tan importantes que el día de mañana a ese niño lo van a hacer feliz en la adultez. Esa es la forja que hacemos nosotros, es una forja del corazón, de la mente, de la vida, de aquellos pequeños que cuando van a ser grandes y son grandes, generan situaciones realmente importantes y muchos de ellos, después de que hemos forjado su corazón y su vida, han llegado al colegio a darnos las gracias porque han cambiado su vida. Te ama. Soy tu soñador, señor errante, soy tu eterno acompañante. Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice chiquilina. Soy quien te regala rosas rojas, rosas rojas sin espinas. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar, y en tu cuerpo frágil dejaré que te ama. Soy tu soñador, señor errante, soy tu eterno acompañante. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar, frágil dejaré recuerdos de mi amor. Fíjese que quería hacer una pequeña reflexión, porque estamos conversando de educación acá en el Radio Puente Alto. Estamos conversando de educación gracias al auspicio del Colegio Estela Segura, y nosotros trabajamos en el Colegio Estela Segura. Nosotros estamos en ese día a día en nuestro colegio, junto a nuestra directora, la señora Marta Prieto, junto a los profesores y junto a todos los que nos escuchan, en realidad, hoy día en este programa. Y una de las reflexiones que se me ocurría, porque hoy día les tengo mucho que contar, pero tenemos que ir de poquitito, porque siempre la motivación no tiene que ser total y absoluta, sino que tiene que comenzar motivando de a poco. Y una de las cosas que quería presentarles hoy día y contarles lo hermoso que es para nosotros, los adultos, los profesores, los asistentes de la educación, las tías de la cocina, lo hermoso que es trabajar en las aulas, en el colegio, usted la asegura. ¿Por qué le digo hermoso? Diría usted, oiga, pero ¿por qué es hermoso? Es hermoso. Es hermoso porque uno ve a veces la pureza de los corazones de los niños cuando llegan a kinder, a primero básico, segundo básico, y cada uno de ellos va tomando esa impronta que les da el colegio, la impronta de ser alumnos del colegio, usted la asegura, en donde sobre todo tenemos los valores presentes en el día a día. Porque es maravilloso, maravilloso porque en realidad uno no lo pasa mal, uno lo goza mirando cómo cada uno de estos niños el día a día pueden ir creciendo en personalidad, pueden ir creciendo en amor, que es palabra que a veces está como vedada, ¿no? Creciendo en amor, creciendo en personalidad, creciendo en la vida para llegar a ser adultos que tengan el día de mañana un pasar maravilloso. Todo eso hoy día, por eso le digo a ustedes, estimados auditores, que la vida en el colegio, usted la asegura, es hermosa. Y es hermosa porque nosotros la hacemos hermosa. Esa es una de las cosas fundamentales que yo les podría contar y reflexionar de esta manera. Siempre está conmigo su recuerdo. ¿Cómo están, estimados amigos? Nuevamente estamos acá en el programa Conversando de Educación y ahora estamos con una apoderada que siempre en realidad participa, ayuda y coopera muchísimo con el colegio. Y queremos escuchar la opinión de ella, porque hoy día hubo una muestra de talleres, no hoy día, sino que ayer también. Y ella también hoy día nos puede entregar una visión, quizás no tan extensa porque va manejando, pero de cómo vio ella la presentación de talleres. Jovita, buenas tardes. Buenas tardes, tío. Estamos al aire, Jovita, para que usted nos entregue una opinión acerca del taller, de la muestra de talleres que se realizó y que hoy día también usted estuvo en el colegio. Sí, la de ayer estuvo maravillosa también. Los talleres de ciencia y de arte estuvieron todos muy lindos. Un trabajo de los niños, pero maravilloso, excelente. Y la de hoy día, no, nos sorprendió a todos los que estábamos ahí. A todos. Tanto folclore como el taller de música y el de deporte. Los niños de la media se la jugaron con todo. ¿Le pareció una buena participación, Jovita, hoy día de los chiquillos, digamos, y las niñas? Sí, supe, porque cuánto después de la pandemia que no tenía ninguna actividad de esa. Así que no, ya está como entusiasmo. Jovita, de estar ahí, de mirar, dígame. Quería plantearle a usted una inquietud que nosotros tenemos, porque en realidad a veces nosotros los profesores podemos decir estuvo maravillosa, pero no tenemos la opinión del apoderado como la tiene usted, como una persona un poco más, no tan cercana, digamos, a la opinión del profe. ¿Usted considera que realmente esto se tendría que seguir haciendo y tendría que incentivarse más estas actividades que se hacen en los colegios? Sí, de todas maneras, yo siempre he visto que todas esas actividades a los niños les hace súper bien participar, porque así adquieren más personalidad, más todo, y les ayuda bastante, comparten con otros niños de otros cursos, ¿no? A mí me encanta, y siempre he dicho que son buenos estos talleres y estas muestras, para que ellos muestren lo que han hecho durante el año, porque se sienten completamente orgullosos ellos de todo lo que han logrado. Así es. Jovita, yo sé que usted va manejando, tiene poco tiempo, por eso quería pedirle que usted le diera un mensaje para poder finalizar, digamos, un poco con usted y no quitarle mucho tiempo, un mensaje que usted le pudiera dar a la comunidad educativa, especialmente a los apoderados. Nada, pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la comunidad de La Estela desde siempre. Yo llegué al colegio por mi marido, que estudió ahí, y no, que a darle todas las herramientas a nuestros hijos para que sean unas buenas personas y echarle para adelante y apoyarnos en todo, dar las gracias que están a cargo de los talleres y de toda la muestra de hoy día, porque estuvo pero maravilloso. Ya pues, Jovita, le agradezco muchísimo su opinión, porque la necesitábamos también, porque es importante. Así que se lo agradezco y disculpe que hayamos interrumpido su estancia, digamos, con su familia y sus hijos. Ya pues, tío, saludos. Ya está, pues. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, igual. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos, estimados auditores, también la opinión de un apoderado. De una apoderada que en realidad lleva muchos años en el colegio. Y es importante también que ellos tengan opinión y que puedan generar con esto, ¿verdad?, una evaluación. Porque es muy importante evaluar lo que se hace. Pero básicamente es importante. A veces nosotros encontramos que hay cosas que son nimias y triviales, pero no son tan así. Para los niños son tan importantes, pero tan fundamentales, tan prioritarias, el hecho de poder lograr mostrarse, el hecho de ser actores, el hecho de ser que cada día lo estén mirando y cuando están actuando son los elementos principales, es algo inolvidable para los niños y las niñas. Es inolvidable. Por eso que es importante el poder realizar estas actividades. No solamente se tiene que trabajar con la parte académica, sino que también tenemos que trabajar con la parte estética, con la parte artística, con la parte que en realidad nos hace ser cada día más personas y más cercanos a ser más humanos todos los días. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiso por miedo, es que no te lo digo, y al viento que es mi único amigo le pedí te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. También es fundamental, diría yo, hoy día, cuando estamos hablando de educación, poder agradecer a los medios de comunicación que hacen posible que nosotros podamos salir al aire. A las personas que trabajan en los medios de comunicación, que son fundamentales para realizar esta actividad tan hermosa de poder entregarle un mensaje a nuestros auditores de lo que se hace y lo que se debe hacer y lo que se proyecta hacer muchas veces en los colegios o en las distintas etapas de las organizaciones en las cuales nosotros estamos. Por eso agradecer también a la Radio Puente Alto, agradecer a su director Juan Carlos Paredes, que hace posible que nosotros podamos ser escuchados en muchas casas, quizás criticados, quizás estén de acuerdo en lo que decimos, pero creo que es importante que nosotros como colegio tengamos esta posibilidad de generar reflexión, de generar discusión. Hay algunos que pueden decir sí, otros más o menos, otros no. Pero la idea fundamental es poder realizar estas actividades a través de la radio para que cada uno de nosotros y de ustedes que están escuchándonos tengan esa posibilidad de generar una visión nueva, una visión acorde al siglo XXI que tenga que ver con el tema de la educación. No se olviden ustedes que lo más importante del ser humano hoy día es la educación, y la educación es uno de los elementos básicos para el bienestar de las personas. Todo eso lo tenemos clarísimo para lograr entender que a través de todo esto nosotros mejoramos la calidad de vida de todos nuestros estudiantes. Me vuelve. Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño, vuelve. Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado. Vuelve. Estoy solo y te extraño, vuelve. Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado, vuelve. No. Estamos acompañándolo hoy día en esta tarde prácticamente veraniega, esta tarde en la cual cada uno de nosotros ya está pensando y está atisbando lo que es el verano o acercándonos a la fiesta de fin de año. Y qué rico, ¿no? También aparte de eso, este fin de semana estupendo, un fin de semana en donde usted, señora, señor, puede aprovechar sábado, domingo, lunes y martes, son cuatro días en las cuales nosotros vamos a poder compartir con la familia, compartir con nuestros niños, compartir con los que tenemos cercanos. Y eso para nosotros es fundamentalmente maravilloso. Así que eso es una de las cosas que también nosotros como colegio generamos, ese valor importante que tiene la familia hoy día en este siglo XXI. El valor de la familia, el valor de poder entender y lograr que a través de esto se vaya forjando una sociedad mejor. La función social de la familia es la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social. Es decir, educar a sus miembros bajo valores morales y sociales esenciales para el proceso de socialización futuro. Eso es lo que nosotros hacemos. Somos una entidad colaboradora, cooperadora de la familia. Pero en este caso, el desarrollo debe ser fundamentalmente desde la familia, porque es allí donde están cimentados los valores imperecederos para lograr el éxito de la vida. Y no el éxito económico, sino que el éxito de vida, el éxito de cómo cada uno de nuestros alumnos quiere enfrentar su vida. No solamente

Por lo tanto, ayer fue un elemento en donde los niños interactúan con el conocimiento y también los que veían la feria o la muestra de talleres podían interactuar con los niños que estaban mostrando algún experimento, alguna situación del conocimiento y de la técnica o de la ciencia. Eso fue ayer. Muy importante porque los niños pueden desde esa perspectiva adentrarse en todos estos en todas estas situaciones tan fundamentales como es la ciencia en el progreso humano. Hoy día tuvimos una presentación ya de las ciencias sociales, en la cual se mostró el arte, los chiquillos tocaron temas en coro, ¿verdad? Pudieron compartir con sus compañeros y los apoderados también temas y canciones muy importantes, muy bonitas, en donde los niños se sentían el actor principal, eran fundamentales, eran los más importantes y ellos se sentían los más importantes. También se presentaron los talleres de gimnasia rítmica, talleres de ejercicios, talleres de baile, de música, de folclore, que con una expresión realmente importante y maravillosa, porque los chiquillos desde esa perspectiva también pudieron darse cuenta que son capaces de lograr cosas maravillosas. Todo eso se hizo en los talleres de hoy día, en la cual recibimos la visita de muchísimos apoderados y que agradecemos eternamente que ellos estén con nosotros en todas estas muestras que son tan importantes para darle más fuerza a nuestros alumnos y que ellos también sean capaces de atisbar y de ver lo que se hace en nuestros colegios. Todo eso se hizo hoy día con un cariño tremendo en donde todos los profesores estaban presentes observando, la directora también. Y desde ahí nosotros podemos decir misión cumplida. Hemos cumplido un elemento importante en donde los niños son los actores principales y así se mostraron hoy día en estos talleres. Paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te di partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. El silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Cada año, el último viernes de octubre, se celebra el Día de la Manipuladora de Alimentos. Por lo que el colegio quiso aprovechar esta instancia para rendir un homenaje a las mujeres que cada día entregan con dedicación y cariño sus servicios para todos nuestros estudiantes. En tiempo de pandemia han desarrollado esta gran labor y dedicado con compromiso. Agradecemos como el colegio con su trabajo diario y deseamos que nuestras madres y que todas tengan el agradecimiento destacado a estas personas que nos hacen posible la alimentación de nuestros hijos. Esas niñas, esas mujeres que hoy día con sacrificio, con cariño, todos los días, fíjense que es un tema tan relevante, el hecho de que todos los días nos tengan el desayuno y el almuerzo para nuestros niños, una labor pero delicadísima. No se olvide usted que tiene que ser todo tan bien hecho porque estamos trabajando con algo que es importante como es el aseo, en la cual la asepsia, la higiene, estas tías trabajan día a día. Por lo tanto, creo que se merecen un día importante para ellas, un día que puedan gozarlo y mañana lo van a gozar, van a compartir seguramente en todas las escuelas. Mañana se va a dar una colación fría, en la nuestra también, un desayuno frío y un almuerzo frío, porque ellas no van a estar acompañándonos mañana, van a estar seguramente en un lugar de esparcimiento en donde cada una de las empresas le entregará un premio, un reconocimiento y también las invitará a pasar un día de campo, un día de sin estrés, sin estar cocinando para los niños. Seguramente mañana ellas van a ser las reinas y van a estar cocinando para ellas. Así que muchas gracias, mamita, muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias, tías manipuladoras, por tener esa paciencia de también tener nuestros almuerzos para nuestros niños. Que yo puedo ser él y desgarro mis labios mordiendo la rabia de pensar que a él perteneces mi bien. Mas en tu alma de niña presiento un diablillo que ríe de mí. Quizás yo debiera escapar. Nunca mía serás, perteneces a él. Y desgarro mis labios mordiendo la rabia de pensar que a él perteneces mi bien. En tu alma de niña presiento un diablillo que ríe de mí. Quizás yo debiera escapar. Nunca mía serás, perteneces a frente al mar, sobre esta arena en que te amé, y con tu recuerdo al regresar, yo añoro el tiempo que se fue. Los castillos que yo construí con mis propias manos para ti, las caricias que yo te brindé, los claveles que te regalé. Al ocaso te veía llegar, tu sombra esfumándose en el mar. Al verme corrías hacia mí y me abrazabas tan feliz. Cuánto, cuánto yo te amé, cuánto, cuánto te adoré. Veces yo fundí tu cuerpo en arena y sal. Otra vez me encuentro frente al mar, sobre esta arena en que te amé. Y con tu recuerdo al regresar, yo añoro el tiempo que se fue. Yo no olvidaré jamás, jamás junto al mar. Yo no olvidaré jamás, jamás esas vacaciones junto a ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Y estamos conversando de educación, estamos conversando de algo que es importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Como dice, es imposible educar niños al por mayor. Nosotros no vendemos ni educamos niños al por mayor. La escuela no puede ser el sustituto de la educación individual. Es la educación en sociedad. Es la educación en que cada uno de los niños cuenta, en que cada uno de los niños hoy día es partícipe de algo que es maravilloso como el tema de la educación. Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela, dicen algunos. Que una frase que también podría compartirse con esta: abrir escuelas y se cerrarán las cárceles. Si yo abro las escuelas, efectivamente es una metáfora hermosísima. Abrir las escuelas y cerrarán las cárceles, sí, pues. En la medida en que cada día tengamos una población más educada, vamos a tener menos cárceles y quizás después no las necesitemos. Por lo tanto, es muy importante todo esto porque desde esa perspectiva nosotros estamos modelando, estamos generando, estamos viendo, estamos organizando y estamos haciendo un futuro que es un futuro importante para nuestros niños. Equivocado, yo no estoy llorando, es tan solo lluvia que cae sobre mí. No tengo pesares, no te pongas triste, quiero tu sonrisa en este nuestro adiós. Te has equivocado, yo estoy contento, una nueva vida vas a comenzar. Mi bien, yo deseo tengas mucha suerte, logres lo que anhelas, que seas muy feliz. Verte sonreír, aunque a mí me duela, vos no tengas pena al decirme adiós. Si yo no lo yo no estoy llorando, es tan solo lluvia que cae sobre mí.

y cómo hoy día cada uno de nosotros está cantando, porque desde ahí nosotros también sabemos que podemos ser felices. ¿Cómo? Viendo felices a los niños. ¿Cómo? Haciendo que los niños tengan esas posibilidades, que desarrollen sus potencialidades para tener una vida mejor. Eso es lo que nosotros queremos y por eso queremos cantar. Por eso queremos en nuestro colegio Estela Segura siempre tener el canto presente en el desarrollo absoluto, total de los niños. Estamos llegando casi al final de nuestro programa Conversando Educación, un programa que lo dedicamos al colegio, lo dedicamos a conversar de educación, lo dedicamos a conversar de lo hermoso que es poder trabajar con el alma y el corazón de los niños. Pero hay temas que son imperecederos, ¿no? Temas que nos han hecho sentir cosas hermosas y que nos han planteado siempre esa posibilidad de decirle un mensaje a alguien, a quien queremos mucho, a la persona que amamos, a la persona que la tenemos al lado, a la persona que tenemos siempre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esos son los temas también que son imperecederos y son temas que nos van a dejar algo y nos van a recordar algo. Hay muchos apoderados que me han pedido siempre que termine con este tema de José Luis Perales, Amada Mía, tema maravilloso. Así que con mucho gusto para ellos, para nuestros apoderados y apoderadas. Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía. Te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira. Me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla, yo gaviota. Con este tema tan hermoso que nos han pedido muchos apoderados, estamos finalizando nuestro programa Conversando Educación, invitándolos para un próximo programa el jueves, si Dios quiere. Y también invitándolo a ustedes, estimados auditores, para que pasen una muy bonita, un muy bonito fin de semana, porque ya cada día se nos acerca el final del año. Estamos cansados también, seguramente. Estamos agobiados, pero nunca vamos a perder el norte de tener ese gran deseo de cambiar el mundo. ¿Y cómo cambiamos el mundo? Lo cambiamos a través de la educación, lo cambiamos a través de poder compartir estos conocimientos, valores que son fundamentales con nuestros alumnos para así tener un mundo mejor. Ha sido un placer realmente estar con ustedes y acompañándolos. Espero que el próximo jueves, en este mismo horario, ustedes nos puedan acompañar en un nuevo programa Conversando Educación aquí en Radio Puente Alto. Muchas gracias y será hasta siempre.